Muy buenas tardes, señor productor. Bienvenidos a la rueda de prensa de la Rosa Tour 2012 Guadalajara. Aquí tenemos, esta es la segunda edición, tenemos